Qué interesante lo que estás planteando, Carlos, y pensaba, ¿no?, en esto, y esto que también decías desde las esculturas, ¿no?, que muchas veces se ven como algo lejano o algo que están ahí, y con Rosas no se generó eso, no se genera eso con su obra, y de hecho podemos ver la gran diversidad de personas que la admiran, de clases sociales, de escuelas visitando, de niños y niñas admirándose también por su obra, de otros artistas, de otros escritores, ¿no? Es verdad, yo había entrado a su taller, en algún momento yo presenté exposiciones suyas, le compré obras, además, bueno, cené, almorcé, charlé, me divertí, tomé vino, lo escuché, me escuchó, bromeamos, qué sé yo, digamos, tuve una relación con él, yo hace mucho tiempo, vivo en Buenos Aires, hace más de 33 años que claro. Vivo en Buenos Aires. Dejé de frecuentar su mundo y cuando Fabiana, su viuda, me ubicó y volví al mundo Rosas, volví a entrar al taller, que ahora era otro taller mucho más grande y con mayor cantidad de obras, y otra vez caminé entre sus criaturas, las que están en el taller, las que subsisten, las que no han sido adquiridas por otras personas, y lo hice una, dos, tres, cuatro veces seguramente en los últimos dos años. La verdad que siempre sentí impresiones fuertes, sentí, hablo de seres y de criaturas, cuando en realidad para una persona técnicamente son pedazos de hierro forjados, pero con algunas de ellas y con el conjunto yo tengo una relación, como si fuese un ejército tácito que está ahí preguntándonos, esperando, no se sabe qué, y por otra parte constituyéndose en otro de los legados de Roberto, que al irse de este mundo dejó en su taller una serie de obras importantes, algunas de ellas hechas para él mismo, supongo. Es un dilema del artista siempre eso, y cuando desprenderse de una criatura es sacarse un pedazo de sí misma, y entonces muchos no quisieran desprenderse de las criaturas y a una distancia siguen vigilando su vida. A mí eso me pasó con varios artistas, recuerdo claramente al Gringo Embrioni, un dibujante y artista plástico muy importante de Mendoza en otras épocas, al que yo le adquirí también en su momento un par de óleos y que siempre me preguntaba, ¿y cómo está la chica con el pavo en la cabeza? ¿Está bien? Y no era más que una obra pictórica suya, pero nada menos. Él extrañaba la obra y me claro. preguntaba por la chica que él mismo había pintado. Y a cierta vez, y esto lo incluí en el libro además, me pidió una de esas obras para una exposición, su fórmula fue, necesito que me prestes mi cuadro para una exposición. Entonces yo le dije, Gringo, disculpame, mi cuadro. ¿Cómo tu cuadro? Es mío. No, le digo, yo te lo compré, te pagué, tengo tu certificado. No, pero vos sos el dueño real, pero el cuadro es mío. Un cuadro es de Picasso, no de quien lo tiene. Le dije, tener razón. Claro. Entonces muchas veces el artista, el Gringo, por ejemplo, por darte un ejemplo, sufría eso, no quería, tenía que venderlo porque en parte de eso dependía para poder ir al supermercado y comprar la comida, pero a muchas veces el artista quisiera no desprenderse y lo vive así, como un desprendimiento de algo que hizo para los otros, pero que en algún momento es parte suya, y yo creo que eso se ve claramente, y a veces no hace falta ir tras la palabra de Rosas porque está ahí, está en aquello que ya hizo. Totalmente, Carlos, y se va a presentar el libro este domingo. Este domingo, sí, este domingo en lo que fue su casa y su taller, por la nochecita, supongo tipo 8, juegan River y Boca a las 6 de la tarde, lógico, así que será después de River claro. y Boca, yo viajaré por la mañana a Mendoza para presentar el libro, para que, bueno, mucha gente se anoticie de su existencia, y también para hacerle un tributo personal a un artista admirable en muchos aspectos, y que a mí siempre me dejó picando la pregunta de por qué no quiso salir nunca. Uh-huh. Es decir, salió para volver, y creo que la respuesta es que no podría haber hecho lejos de Bermejo, lejos de su pago chico, aquello que hizo, porque en algún punto tal vez sean recuerdos de un pasado que él no vivió, pero él percibía, ¿no?, en la tierra. Don Atahualpa Yupanqui escribió alguna vez: para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Pero hay otras personas que ven en la tierra, como los animales pueden percibir un temblor antes de que ese temblor ocurra, hay personas que ven en la tierra el pasado, o que lo imaginan y que lo intuyen, ¿no? Durante mucho tiempo el arte occidental, las grandes escuelas de arte, trataron el arte africano o el arte de los pueblos originarios de América Latina, sí lo trataron. Cuando lo trataron como una especie de arte menor, ¿no? Como si aquello que hicieron hombres que desconocemos en un pasado remoto perdiera importancia respecto a los artistas con firma, respecto a aquellos artistas consagrados por el mercado. Y cuando uno revisa la historia y mira, ve que no tenga firma y que sea hecho por autores desconocidos, no implica que ahí no había grandes artistas. Y siento que en Rosas había incluso eso, ¿no? El trabajo como si se tratara de alguien que no necesitaba firmar, de hecho no necesitaba firmar, que no necesitaba del elogio del ego, ni de las grandes exposiciones, ni de las galerías de arte, ni del halago de la fama, qué sé yo, para rubricar la personalidad de lo que estaba haciendo, ¿no? Que es indivisible de su propia visión del mundo, a veces un poco melancólica, casi siempre social, a veces un poco sardónica y burlesca, pero una visión del mundo que está ahí en la obra. Claro. Carlos, te llega un mensaje que dice: un saludo afectuoso a Carlos Polimeni desde el Centro Cultural Israelita y su Kinder Club. Bueno, muchísimas gracias. Fui un chico del Kinder Club del Centro Cultural Israelita allá lejos y hace tiempo. Carlos, un placer hablar con vos y bueno, ahí estaremos compartiendo entonces este domingo con la presentación del libro. Bueno, muchísimas gracias por la llamada, ojalá sean muchos y por sobre todo que haya mucha gente capaz de emocionarse con el taller de Más Allá del Libro y de todo, con el taller, con ese mundo que a mí siempre me parece un mundo que está esperando que nosotros encontremos respuestas. Totalmente, seguro que sí. Abrazo grande desde La Mosquitera. Abrazo grande para todos, muy amable. No, por favor. Lo escuchábamos a Carlos Polimeni, va a estar presentando este domingo, se va a estar presentando el libro en relación a la vida de Roberto Rosas, así que bueno, allí te vamos a estar compartiendo también mañana para que vayas ahí a la nochecita en el taller de Roberto Rosas, que está ubicado aquí en la calle Matusoyos. Y bueno, importantísimo, ¿no? Ahí acercarse y, como él decía, ¿no?, poder entrar en esta obra, en esta gran cantidad de obras y en este taller que está esperando ahí ser visitado.